Bueno, la situación política electoral está ahora absolutamente todo el mundo muy atento y pendiente a la renovación de la Asamblea Nacional, que tiene lugar a finales de año, el 6 de diciembre. Es difícil augurar qué va a suceder, pero la mayoría de las encuestas siguen dando que el PSV, la Revolución Bolivariana, obtendría resultados muy positivos, con una fuerte mayoría, y porque la discusión también hacia el interior de la Mesa Unidad Democrática es cada día más fuerte. Ese es el punto central de la disputa política en estos momentos, todo el mundo pues pensando en esa fecha. Y además de eso, está la cuestión económica, que probablemente sea hoy en día el principal tema de discusión y de debate en la política, tanto en Venezuela como lo que suele estar muy atento la prensa internacional. ¿Cuál es la situación en términos económicos? Hola, Alfredo, te habla Mariano. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cuál es Sí, la en situación? Ah, términos disculpa. económicos, la economía venezolana pues está también sufriendo o padeciendo la fuerte caída de los precios del petróleo. Ayer estuvo el crudo venezolano a 42, cuando este año estaba presupuestado a 60, teniendo en cuenta que ha llegado a tener niveles hace pocos años por encima de 100, $100, con lo cual esto implica una caída de los recursos petroleros, que son importantes en una economía que es fuertemente dependiente de la exportación petrolera. Y sin embargo, el contraste o quizás el desafío que existe continuamente en Venezuela es que la inversión social en Venezuela sigue estando por encima del 60%. No hay una elasticidad de la inversión social respecto a la caída de los precios del petróleo. Dicho clarito, es que la inversión social no se mueve, es innegociable a pesar de la caída de los precios del petróleo, y esto genera pues un desafío en la actualidad importante, unido a la cuestión fundamental de la restricción externa en materia de divisas, que requiere un proceso venezolano que ha aumentado fuertemente los niveles de consumo, pero que no ha venido acompañado esto de niveles de producción interna a la misma velocidad. Por lo tanto, se genera una suerte que yo denomino rentismo importador del siglo XXI, que exige muchas divisas y que además en momento político importante se le lleva haciendo pues esta guerra económica de la que se habla tanto, que lo que está haciendo es que los precios están creciendo pues a altos niveles. El año pasado terminó por encima del 60%. Y el problema ahí vos lo evaluás que es más, digamos, una cuestión de especulación por parte de los grandes capitales o esto, la cuestión, digamos, de esto, de cómo hay un exceso de demanda, digamos, y no hay suficiente oferta a nivel general en la economía venezolana. Sí, es un proceso que en los últimos 10 años no hay, al menos en América Latina, incluso ni siquiera los datos de la Argentina, el incremento tan exponencial del consumo. Pero además no solo ha habido un incremento en términos agregados, sino ha habido una democratización, o sea, hay una distribución más justa, entre comillas, de lo que son las pautas de consumo en Venezuela, y se han multiplicado por mucho en todos los niveles, desde las clases más populares hasta las clases medias que han aparecido, cosa que nunca existieron en Venezuela. Esto ciertamente no ha venido acompañado de una revolución productiva, probablemente por muchas razones. En algunos casos serán por errores del Ejecutivo, pero también en otros casos también de que de buena parte de la reapropiación de la renta petrolera se ha centrado en lo que yo denomino el estado de las misiones, que eso ha costado mucho y para hacerlo en poco tiempo, hoy en día uno mira en perspectiva la dificultad que ha tenido y en términos presupuestarios, la cantidad de recursos que se obtienen, que se necesitan en materia de viviendas sociales, en materia de salud, educación y así podríamos ir citando. Es un estado de las misiones innegociable, por eso le digo estado de las misiones y no le hablo de estado del bienestar, porque no negocia con el capital ni con la tasa de ganancia, es sólido. Y eso es hoy en día una de las grandes, bueno, complejidades de la estructura económica en Venezuela. Las importaciones son muy fuertes, existe una burguesía importadora muy reconcentrada en pocas manos que ha procurado, yo creo que cambiar su forma de reapropiarse de la renta. Antes lo hacía de la renta petrolera en origen y hoy en día lo hace la renta petrolera en destino, en manos de los bolsillos de los venezolanos que van a las calles y compran. Y a través del precio se reapropian buena parte de esta renta estas pocas empresas que siguen obteniendo pues grandes beneficios. El desafío actual del gobierno venezolano es obviamente pues romper este círculo vicioso y seguir consolidando el círculo virtuoso en materia social que ha logrado en estos 15 años. Y en relación con el proceso bolivariano, digamos, ¿qué papel están jugando hoy y hacia el futuro? ¿Qué pensás? Algunos países, ¿no? Como China, Rusia, algunos de los socios estratégicos que Venezuela ha construido, digamos, en esta etapa? Esto es una de las fortalezas de la economía venezolana que probablemente es bastante eclipsada fuera, porque habitualmente uno sigue casi siempre las agencias de calificación de riesgo que le dan como es estas bajas notas a estos países y se le plantea como que no llega nunca la inversión extranjera, no llega la financiación extranjera porque no tiene acceso a los canales tradicionales desde el FMI, Banco Mundial y otros poderes hegemónicos. Sin embargo, sí que tienen capacidad de acceso privilegiada, no solo con China, sino con Rusia y con otros países del mundo, y cada vez la integración ya ha dejado de ser en términos de compra de crudo petrolero, sino que ahora lo que va cambiando es la modalidad de integración económica. No solo es en términos, insisto, de comprar materias primas, sino que cada vez más se observa integración productiva, hay niveles de integración entre sectores estratégicos interesantes, lo cual no significa que todavía haya que estudiar con lupa hacia futuro cómo debe ser gestionado este tipo de relaciones en un momento de transición geoeconómica donde han cambiado los poderes o donde participan otros poderes. Esto le permite a Venezuela tener realmente relaciones bilaterales muy sólidas, muy fuertes. Ahora hay una delegación china en Venezuela que están llegando a acuerdos en integración productiva en materia de alimentos, en materia de sectores estratégicos, de áreas especiales de desarrollo, de infraestructuras, que eso probablemente no es visto en estas agencias de calificación de riesgo, y creo que es un, bueno, es un nuevo momento económico que para Venezuela pues es una fortaleza, siempre y cuando, insisto, esto le permite a impulsar su propio modelo y que no acabe siendo obviamente fagocitado por otros polos económicos emergentes. Claro. Y una última pregunta, Alfredo. ¿Qué te parece que va a ocurrir con Venezuela en relación al cambio que está viendo, o que aparente cambio que está viendo en América Latina? Y en particular, digamos, la crisis o los conflictos que hay hoy en Brasil, ¿no? Que es un actor muy importante en la región. ¿Qué impacto puede tener todo este proceso en Venezuela en particular? Sí, ciertamente lo de Brasil es probablemente de los temas más preocupantes, no solo por, como bien dices, los casos que están adentro, de corrupción y demás, sino porque hay una reorientación de su propia política económica desde a ciertos ajustes presupuestarios. Este año probablemente va a haber contracción económica en Brasil, según augura casi todos los organismos internacionales, y esto tiene un efecto porque Brasil es un tractor económico importante no solo para Venezuela, sino también para Argentina y para otros lugares. Lo que sí tiene Venezuela probablemente de positiva, y esto también es poco visto, es que tiene un mercado interno muy jugoso. Y cuando digo muy jugoso es para todos los empresarios en América Latina, con independencia de qué afinidad ideológica tenga, en tanto que es un mercado que tiene capacidad adquisitiva para comprar. El problema en Venezuela no está en la capacidad adquisitiva, no está en la tasa de desempleo, que está por debajo del 7%, no es el problema este, sino el problema es, curiosamente, de producción y de mejorar la oferta actual de determinados bienes. Y esto hace que sea atractivo para muchos empresarios, y los últimos acuerdos que, por ejemplo, Venezuela acaba de tener con Uruguay, incluso con empresarios paraguayos, con Bolivia, percibe uno como que el mercado venezolano en estos momentos sigue siendo atractivo para otras economías de la región. Esto no quita que haya que mirar con mucha preocupación y atención lo que está ocurriendo en Brasil, en tanto acabe siendo una cuestión aislada o acabe ya teniendo, que es lo más peligroso de todo, un efecto dominó incluso en los modos de salir de este tipo de crisis mundial. Ese es lo que yo creo que deberíamos de estar bien atentos.